que lo goces. Sueño. Sonidero, baila sin parar, este ritmo cumbiambé. Todos a bailar, un pasito sonidero, baila sin parar, este ritmo cumbiambé. Levante las manos, mueva las caderas, vamos a gozar esta cumbia sonidera. Levante las manos, mueva las caderas, vamos a gozar esta cumbia sonidera. Sonidero, baila sin parar, este ritmo cumbiambé. Todos a bailar, un pasito sonidero, baila sin parar, este ritmo cumbiambé. Levanten las manos, muevan las caderas, vamos a gozar esta cumbia sonidera. Levanten las manos, muevan las caderas, vamos a gozar esta cumbia sonidera. We'll be right back.